Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. Cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Rubén Paz, que acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorugua. A ver si te acordás. De la platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Nació un 13 de octubre del año 1974, es escritor, guionista y productor de cine, conocido por las películas 25 Watt y Whisky, entre otras, muchas más. Estas fueron las que ganaron varios premios cinematográficos internacionales. Y hoy, en este programa tan especial, en este último programa del año, que viene medio desvariado, viene a pegarle de afuera del área con la camiseta de Defensor Sporting. El señor Pablo Stoll, quien está en comunicación con nosotros, vamos a ver cómo está saliendo. Buenas noches, Pablo, ¿andás por ahí? Buenas noches, sí, disculpa la demora en conectarme. Por favor, acá al único que hay que echarle culpa acá, el operador, que hoy vino en modo verano y no está haciendo las cosas como debe, pero bueno, no pasa nada. ¿Andás bien? Bien, todo bien, por suerte sí. Aquí estamos. Bueno, me alegro. Pablo, nada, queríamos conversar un rato contigo para hablar de fútbol y demás. Me imagino que nada, que algo te gustará. El fútbol, sí, claro. O sea, yo soy un pésimo jugador, siempre lo fui, o tal vez no lo fui siempre, pero desde un momento de mi vida en adelante, muy temprano, empecé a hacer un patadura importante. Pero siempre me gustó mucho verlo y desde muy tierna edad concurro al Estadio Luis Francini y después empecé a concurrir al resto de las canchas donde jugaba Defensor. Y debo decir que gracias a mi afición a un cuadro chico, conozco mucho Montevideo. Conozco mucho Montevideo por dos razones: por filmar, claro, y por ir a canchas. Por ir a distintas canchas. Y me pasó muchas veces de estar en un barrio, o sea, no sé, en Belvedere, en Sayago, o sea, un barrio bastante lejos de donde yo vivo, y encontrar lugares y decir, che, vamos a filmar acá. Claro, ah, mirá. Y me dicen, ¿y cómo encontraste eso? Y yo que sé, pues estaba caminando por ahí, que de repente, si no sos Defensor, no te pasa. Claro. Digo, Defensor o de cualquier otro chico, ¿no? Sí, seguro, sí, el que recorre todas las canchas. Recién decías que desde chico ya eras hincha. ¿Cómo te haces hincha Defensor? Y bueno, como todos los errores, hay que endilgárselos a otro. Yo creo que en este caso es a mi tío y a mi abuelo. Mi familia materna, tiene una larga historia de relación con el club. Mi bisabuelo fue presidente en un momento. Mi abuelo y sus hermanos fueron dirigentes. Mi abuelo fue jugador de básquetbol de primera, Defensor, mucho tiempo. Mi tío fue jugador de básquetbol también, de defensor, cuando defensor jugaba al básquetbol y claro. Era el Atlético Defensor y tenía la camiseta violeta. Ajá. No, o sea, antes de la fusión. Sí, sí, sí. Yo llegué a jugar en ese equipo también así con la violeta. También soy muy malo en el básquetbol, ojo, no es que no soy malo en el fútbol y bueno en el básquetbol. Pues soy muy malo en general a todos los deportes. Y nada, y cuando era chico, yo vivía con mis abuelos, y los domingos se iba a ver a Defensor, y los sábados se iba a ver lo que fuera que estuviera jugándose en el Francini, que era la época en que la B jugaba en el Francini. Recuerdo haber ido a ver al Tanque muchas veces, a Colón, a Cerrito, no sé, eran cuadros que claro, jugaban todos ahí. Que jugaban ahí, tipo, el sábado íbamos a ver ese cuadro, que no era nuestro cuadro, y después el domingo se iba al Defensor. Y recuerdo el primer partido que vi un gol, o sea, porque yo iba como cualquier niño y me tiraba por ahí a jugar y a correr y a boludear, básicamente, y a pedir cosas que me compraran, pop y churros y cosas por el estilo. Los que conocen mi complexión física sabrán que hacía más eso que correr. Y nada, había un partido 3-2, Defensor Cerro, que recuerdo jugaba el Charlie Batista, que jugó en la selección, sí, y sí, lo echaron a los 45 segundos de un partido en el Mundial 86. Claro. En ese partido fue el primer partido que vi un gol. O sea, como que estaba... Y dije, pero entonces si mirás siempre para ahí... puede pasar algo, claro. O sea, porque siempre era como que me daba cuenta del gol porque la gente gritaba o porque la gente puteaba, pero nunca lo veía. Entonces, y recuerdo ese partido que vi el tercero de Defensor y después el descuento de Charlie Bartista de tiro libre. Y desde ahí como que empecé a ver los partidos. O sea, claro. Como ahí en el fútbol y además mirar el partido y no solo participar de la parte ahí como familiar, ¿viste? Digo, como casi todos los niños en las canchas chicas que sigue pasando, sino como, participar como a ver el partido. Claro. Tendría, 8 o 10 años por ahí. Sí, sí. Bueno, Pablo, vos nos hablás de ese primer gol de Defensor. Y ahora que queremos que nos cuentes goles, los que más recordás que gritaste, esos que tenés clavado en tu memoria y que no te olvidás más de Defensor en este caso. Y yo creo que el de Miranda a Nacional en el 87, en esa especie de final que se dio de casualidad, en ese campeonato uruguayo que Defensor ganó, que fue el gol que más grité nunca. El enganche que... Hoy sigo sin haber gritado un gol tanto. Yo tenía 13 años, creo. Estaba con todos mis amigos, justo en el liceo. Se había dado que había un grupo bastante grande de hinchas de Defensor. Íbamos todos juntos. Y ese partido fue como muy impresionante, me acuerdo. Y me acuerdo mucho de haber gritado ese gol. Y después, con un amigo, Marcos Morón, que también es guionista y está haciendo humor en la diaria, también hincha Defensor, que él me puede culpar a mí, yo lo hice hincha Defensor. Ahí va. El padre era de Peñarol, pero yo lo hice hincha Defensor. Fuimos un día, llegamos a la cancha de Danubio, al Jardines. Sí. Y era el partido de despedida, o sea, el último partido que iba a jugar Nico Olivera, pues ya se lo habían vendido. Ahí va, cuando se iba a parar. Entramos a la cancha y vimos un gol de Nico Olivera, y cuando lo fuimos a gritar nos vimos cuando estábamos en la tribuna de Danubio. Nos habíamos equivocado, estábamos llegando tarde y nos metimos en la primera tribuna que encontramos. Y lindo. Y hicimos... así, y como que nos lo tuvimos que comer. ¡Ay, qué fea esa! Salimos, ¿no? Y dijimos, digo, nos equivocamos, disculpá, podemos dar la vuelta, y el loco dijo, está así, tarado, vayan, dale la vuelta. Y ahí dimos toda la vuelta, y entramos al tribunal de Defensor, y empezamos a gritar, y la gente decía, pues son tarados, no pudimos gritar. Era otra época, aparte, también me imagino eso hoy, tipo, ustedes no salen vivos de acá, de esta tribuna. No, hoy tipo, o sea, era simplemente por el hecho de no como de no poner cara de que está todo mal y no putear, hoy te mataba. Claro, o sea, sí. Bueno. Esa época era como bastante más más buena onda. De hecho, el Yo no compro mucho el clásico contra Danubio. Yo, a mí Danubio me cae bien, es un cuadro que lo fui a ver muchas veces, Juatán, Libertadores, que tiene un cuadrazo. Y para mí, o sea, digamos, no, Defensor no tiene clásico y los partidos que yo siempre quiero ganar son los grandes. Ahí o sea, va. Son todos, pero los grandes. Sí, sí. O sea, contra Vélez no solo le quiero ganar yo, sino que quiero que siempre pierdan, que gane Danubio, que gane Wanderers y que ganen todos los que. Claro. Tenga que ganarle. Sí, sí, sí. Esta situación en la que estamos de descenso, de que necesitamos que Boston River pierda y no sé qué, me reembola. Empiezo a ver el partido nacional Boston River y quiero que Boston River gane. Claro. Sí, sí. O sea, no puedo conmigo. Ah, es un viaje eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que soy hincha de Defensor también, y estoy viviendo esa situación. Yo ayer miraba de a ratos Danubio Deportivo Maldonado con una angustia que vos eres tipo. Yo no puedo creer que me esté angustiando por ver este partido porque nosotros estemos tan mal. Digo, claro. Que no sé si a Pablo capaz que le pasa distinto. Digo, yo no puedo estar pendiente de este partido de que no Danubio no haga un gol para que no se nos arrime. Tipo, es un viaje también como esta situación deportiva, ¿no? No te escuché mucho ese último. No, como que es una situación. El último remate de la pregunta. Claro, que es como una situación re loca, o como que es un viaje raro, el estar pendiente de un Danubio Deportivo Maldonado, claro. De que empate, sí. Y que no, ninguno haga un gol y que se quede todo como está, y estar como angustiado con esa situación. A mí lo que me resulta también es como por primera vez, digamos, como que casi todos los partidos te importan, ¿viste? Claro. Sí, porque siempre sí. Estás como medio pendiente de tipo de los resultados como que te importan a vos, que son básicamente pocos. Ahora todos te importan. Como estás mucho más pendiente, sí, digamos, ya me había pasado, no se había pasado como hincha Defensor. En un año que te acordás una época que se dividía el campeonato se dividía como en dos, sí, sí. Como los que jugaban por el título, los que jugaban por el descenso. El permanencia. Y que irte a esa parte, el permanencia. El permanencia. Irte a permanencia era como irte a Siberia, o sea, tipo, no pasaba la tele, era como, ya habías descendido en la mitad de la temporada. Tal cual. Claro. Sí, y sí, me sí, acuerdo los partidos de desempate que Defensor tuvo que hacer para no ir al permanencia. Me acuerdo, sí, contra Cerro. Contra Plaza Colonia, en la cancha de Bellavista. Y nada, y en esa vuelta ya había estado bravo. Y ese cuadro de Defensor, después era el cuadro que o sea, estaba en el Tata. El Mono Pereira. El Mono Pereira. Había como un. Se estaba desarrollando ahí un cuadro como de gente como que después iba a darnos muchas alegrías. Sí, sí. Incluso la apertura. Como futbolistas en general. A la apertura que entra Defensor, que entra de Chiripa, lo termina peleando, o sea. Como que después de eso levanta, me acuerdo, termina peleando ese campeonato de Defensor. Sí, sí, me acuerdo. Pero después pero también me acuerdo como ese clasificatorio, no me acuerdo cómo se llamaba ese torneo, sí. Que era como corre un partido contra Cerrito en la cancha de Defensor. Ay, qué divino. Que lo dimos vuelta y en la hora nos metieron un gol de penal. Y fue como horrible, así, y así fue como un me acuerdo un gol del Mono Pereira, fue un golazo, y lo grité alambrado, porque era como, viste, estamos zafamos, viste, y después como enseguida nos clavaron, y me acuerdo como viste, la sensación como de, vos, ¿esto qué onda? Y ahora claro. Es mucho peor. Y, Pablo, yo te preguntaba por goles ahora, y estábamos hablando de estos partidos con resultados medios adversos, triunfos que te acuerdes de Defensor, que también, que no te olvides más. Perdón. Que triunfos o partidos de Defensor de eso triunfos también. Triunfos en general, sí, no, sí. No goles específicamente. No, claro, sí, o sea, esos partidos que gana Defensor que no te vas a olvidar nunca más. De los que tenés, de los que recuerdes. Bueno, el de Boca en la Bombonera. Claro, sí, sí. Que fue muy increíble. Además, ese día se estrenaba una película que yo había sido asistente de dirección, el productor, una película que se llama Gigante, de un amigo argentino, claro, se llama Adrián Viñes, que sí, vive acá. Sí, sí, la que muy linda. Que también es muy futbolero, es hincha de River él. Ajá. Y habíamos ido a ver el partido Boca-Defensor acá juntos. Ajá. Y nada, tipo, y me dijo, vos, qué cagada que no vamos a poder ver en la tele juntos, no, no te preocupes. Y dije, yo veo el primer tiempo y cuando vayamos perdiendo 2-0, me voy para el estreno y tal, no pasa nada. Claro, sí, sí. Y no pude porque tipo, mi defensor llegó medio temprano y me tuve que aguantar todo el partido. Y cuando llegué a la fiesta de la película, o sea, me perdí todo el estreno, llegué como a la fiesta, la gente me felicitaba a mí más que al Garza, que era el director de la película. O sea, como, claro, es que fue histórico. También pasa, o sea, que me di cuenta, o sea, por ejemplo, también en el partido de él contra Huancayo, que ganamos, no sé, 9-0, no me acuerdo cuánto fue. Yo no lo vi, yo me quedé dormido, estaba de rodaje. Uh-huh. Y salí del rodaje y me lo empecé a ver en la tele y me quedé dormido, me quedé antes que Defensor, o sea, en el 0-0, ese tipo. Y cuando desperté, miré el celular y tenía 29 mensajes, ¿viste? Uh-huh. Y ahí me di cuenta que yo soy, para mucha gente, el único hincha de Defensor que conocen. Ahí va, sí, soy el referente. Me sucede a mí, claro. También, quédate, sí, tranquilo, sí. Que salgo en serio, se sucede a mucha gente, sí. Entonces cuando y no, a tantos no, porque si fuéramos más... Bueno, no, pero por lo menos a uno a veces se rodea con mucha gente, la mayoría de la gente hincha a otros jugadores, más de Peñarol Nacional, que lo felicitan cuando, claro, Defensor le iba bien en esas épocas. Siempre como que era con las felicitaciones de esas épicas, de copas internacionales y demás en esas épocas. Claro, entonces te mandan esos mensajes como y te das cuenta que, claro, tipo, o sea, de repente gente que no te ve mucho, que sabe que soy defensor, te manda el mensaje como, che, qué bien hoy. Y vos decís, claro, tipo, ¿y vos por qué me estás escribiendo? Claro, claro, tipo, por no conocer a nadie más que sea defensor. Claro, y se alegran por uno, creo que lo que le pasa, uh-huh, es que juega defensor y asocian a defensora a esa persona, que es hincha de cuero, capaz que es la única que conocen, y sale como esa felicidad. Te digo porque a mí me pasó también a lo largo de mi vida. Es así, tal cual. Recién hablábamos de la generación esa del Mono Pereira, el Tata González. Yo te quería preguntar, ¿qué jugadores son los que a vos más te conmovieron, que has visto con la camiseta de defensor? Puede ser de cualquier época, obviamente, ¿no? ¿Qué jugador fue el que más te hizo como disfrutar o que más te emocionó? Y así como a nivel de emoción, voy a ser muy obvio y voy a decir Silva Cantera. Wow. Que era como así tipo un referente de el Ever. Del para mí personalmente, que lo vi mucho tiempo jugar, y lo vi realmente cuando era un perro, o sea, que era tipo como que realmente era muy malo con la pelota, muy muy malo, más allá de desplegar una energía incontrolable. Como un ejemplo de superación, ¿viste? Así como un tipo que en sus últimos años jugaba mucho mejor, entendía mucho más el juego, conocía mucho sus limitaciones, pero que incluso, ¿viste?, llegaba como a meter buenos pases y a hacer quites súper limpios, y no tener que usar como la fuerza, y lo vi como no sé, como empezar a jugar cada vez mejor cuando se iba como acabando su energía. Entonces era como una cosa, pero tal, el tipo estuvo en dos campeonatos uruguayos de defensor, entonces bueno, nada, como una referencia ineludible, y es un tipo como que nada, escuchás hablar con esa voz de pito que tiene, claro, tan impresionante, sí. No, es terrible. A mí me emociona hasta el día de hoy, digamos, o sea, incluso cuando fue técnico de defensor, que el defensor fue un desastre, igual me o sea, yo lo quería, digamos, o sea, y está muy afiliado a esa idea como del antifútbol, ¿viste? Como de que que era eso que le decían al equipo aquel del 76. Uh-huh. Pero después hay como otros jugadores como así excelsos, tipo Miranda, Tejera, que para mí eran así como me encantaba verlos. Me gustaba mucho, bueno, el Nico era muy emocionante también, y Viudés tuvo un momento así como descollante, que era una cosa que era imparable, el loco, que era como muy lindo verlo, y Georgian también, así como esos jugadores como, son como, bueno, estaban muy distintos, ¿no? O sea, que y después así como más acá, ¿no? Georgian y Maxi Gómez, que también Maxi como un tipo como muy que lo ves ahora jugando en Europa, y es un tipo que no tiene nada que ver con el que jugaba acá. Claro. O sea, y bueno, y eso, como un tipo también como un ejemplo de superación, increíble, ¿no? Un tipo como que tenía muchas características físicas como para romperla, y tipo jugaba muy bien, pero que faltaba un montón y tal. Y nosotros lo tuvimos ahí, tipo, y me acuerdo como de goles cerrados de Maxi Gómez increíbles. Y tal, y después como que un día tipo le empezó a meter y como que se fue superando y bueno, se fue a Europa y ahora es como otro jugador, tal cual. Juega como otra cosa, es distinto físicamente, no sé, tipo, es como, o sea, piensa de otra forma, ¿no? Lo ves y es otro tipo. Bien. Pablo, ¿sos de tener cábalas o hacer promesa con Defensor? No, la verdad que no. Pero, viste, eso te contaba, yo viví con mi abuelo. Mi abuelo era muy, muy, muy cabulero. Tenía muchas cosas. Y sí, o sea, y él como que ponía en mí algunas cábalas. Íbamos bastante juntos, bastantes veces íbamos juntos al estadio o lo veíamos juntos en la tele. Cuando empezó a ver televisación. Y se enojaba conmigo por cosas que yo no sabía, ¿no? O sea, viste, te levantaste. Ahí sí, va. Bueno, tiene que ir al baño. No, no, pero no, como el partido pasado ganamos y no te levantaste. Ah. No te levantas. Tipo, pero lo que pasa es que tenía que ir al baño. Bueno, no me importa. O sea, aguantá. Tipo, o sea, acá nos sentamos, vos a la izquierda, yo a la derecha, y vos te levantás, rompés la cábala. Ay, era de eso, claro, o sea, sí, sí. Ese tipo de cosas que yo, que la verdad que yo no las manejaba y para él eran representantes y se enojaba en serio. Y mi tío, con el que ahora voy bastante al fútbol, también es bastante así. Y también está esa cosa como de hoy viniste y marchamos. Claro, ganando, marchamos. O sea, no venga la semana que viene. No, bueno, pero yo no venga. Si vas, viste, te llama y te dice, che, ¿vas a ir? Porque yo no te puedo llevar. Bueno, bien, no te preocupes, yo encaro. Y como que, viste, medio de lejos, así, tipo, me pasó hace poco. Fuerte, así, como, sí, sí. Qué viaje. Como, nada, esa cosa como viste, o si no también, como una vuelta de también ir con un amigo, una vuelta, tengo un amigo alemán muy, muy colgado del fútbol, sí, que es el productor de varias de las películas nuestras, y acá fuimos a varias canchas, y un día fuimos a la cancha de Liverpool, que hacía bastante que no le ganábamos a Liverpool, y le ganamos. Ah, era con él. Y un día de calor así, y mi tío a la salida me dice, ¿y cómo hacemos la semana que viene? ¿Qué hace el alemán que se queda a vivir acá? ¿Va a venir? No, se vuelve a Colonia. Sí. No. Pero tipo, bueno, tiene que explicarle qué hace, nos va a mandar mensaje, ¿cómo va a hacer? No, bueno. Pero esa es como la, por lo menos de mi familia es un poco así, la cábala. Pero yo ya te digo, participo pasivamente, digamos. No, claro. Sí, sí, y ahora que nombrabas esto de conocer los barrios y a través por Defensor y ir a filmar ahí después porque justo pasaste por un lugar. Vos, en todas tus películas, son la mayoría de tus películas, siempre mechás algo de fútbol, ¿no? No sé, me acuerdo de la película aquella 3, donde Humberto Vargas juega un partido con una camiseta del Ruso Pérez, que está divina, además. Sí. Y después, por ejemplo, en Whisky son hincha del tanque. En Whisky son hincha del tanque, o sea, como que también vos le metés eso a las películas. En 25 Watts está Peñarol. En 25 Watts está Peñarol. Hay como una referencia siempre del fútbol, ¿no? En las tus películas. Sí, con Juan Pablo revela que él era hincha nacional, bastante hincha nacional. Uh-huh. Y nos pasó como de los dos haber seguido al tanque en la campaña esa del ascenso del tanque del 89. Entonces fue como medio de casualidad, o sea, no nos conocíamos en esa época y un día charlando dijimos, ah, mira, sí, yo la última vez que entré al Estadio Centenario fue a la cancha, fue a dar la vuelta olímpica con el tanque. Le dije yo, me dijo, yo también. Qué raro, viste, porque además ninguno es un hincha del tanque. Y claro. Y entonces cuando hicimos la película, queríamos como que estuviera esa cosa de la cancha chica, y viste, y como de la unidad de los hermanos a través de una cosa externa que es el, claro, viste, como el amor al cuadro de fútbol, que es como esa cosa que no se pierde, pero que a la vez, viste, la dejás medio en el freezer y como que la podés retomar cuando volvés, o sea, en el caso de Whisky. Uh-huh. Y nada, entonces el tanque nos venía bien. Claro, aparte, no íbamos a discutir por eso. Claro. Y en 25 Watts, todos los malos tienen la camiseta de Peñarol. Sí. Está muy bien esa. Está, por seguro. O sea, y hay un chiste súper, súper interno, así que nunca nadie se enteró. O sea, hay uno de los actores de la película, Robert Moré, que es claro, una persona así muy, muy mancha. Es muy mancha, sí. Robert nos dijo, che, yo puedo actuar en la película todo bien el día que ustedes quieran. Si juega Peñarol, no. juega Peñarol, yo voy a faltar. O sea, tipo, pongan mi día de rodaje, lo pongan el día que no juegue Peñarol, porque si no, yo voy a faltar. Mirando. Estaba todo bien, no sé qué. Entonces, él hace un personaje que es el Rulo, claro. Y dice que estuvo 5 años en Cana y está con la camiseta del quinqueño. Entonces, sí. Un chiste para nosotros, o sea, tipo, sí, o sea, tiene que ser el quinqueño, pero no lo vio. Pero fue un chiste muy, muy interno. Claro. ¿No? O sea, como, o sea, a Robert nunca se lo dijimos, se puso la camiseta del quinqueño, estaba recopado y estaba, tipo, o sea. Qué lindo. Actuó perfecto. Qué lindo enterarse de esa sintoma de esa película, además que está icónica para nosotros. Hablando también de esto del cine, vos hiciste un corto de futbolero que se basa en una situación que pasa en el año 92 en un defensor Racing, que lo recordamos hace un par de programas atrás con un hincha de Racing, Álvaro García, que vino, que es hincha de Racing. Que recordamos que el día del hincha de Racing es cuando un hincha de Racing evita un gol de defensor. Era la pelota, hincha se mete y evita un gol. Y vos a raíz de eso haces un corto. ¿Cómo se dio toda esa movida? Y eso fue una... Es un corto raro porque es como... Tiene que ver como con una... Un pedido de una productora internacional que quería hacer... llamó a varios directores a lo largo y ancho del mundo para hacer unos cortometrajes que se llaman Short Plays, o sea, era como el proyecto, y la idea era hacerlos y estrenarlos durante el Mundial de Brasil. Ahí va. Y nada, medio como que ese proyecto como macro, digamos, quedó medio en la nada, pero bueno, cada uno, o sea, había mucha gente de muchos lados, había de países que estaban clasificados y países que no. Eran como unos 40 y pico de cortos, de mucha gente, así, tipo, y eran muy, muy distintos cada uno. Todos tenían algo que ver con el fútbol y tenían que tener algo que ver con el fútbol. Y yo presenté como tenía como dos o tres ideas y las fui manejando así, como con la productora, que era Laura Woodman, con la que estaba trabajando acá. Y esta, tipo, viste, tipo, fue la que más le gustó y tenía y está en YouTube esto para mostrarlo. Y nada, y lo tratamos de hacer en Defensor, en Racing, no pudimos. Ah, ya. Lo terminó haciendo en la cancha de Liverpool, con la hinchada de Liverpool, que fue así, tipo, de onda a hacer el aguante, con el plantel de Liverpool, Liverpool Universitario. Ahí va. Y el otro cuadro era un cuadro como una especie de como para un tema de derechos que necesitamos generar, como conseguir los derechos de otra camiseta. Y se los complicó, entonces es un cuadro como inventado, pero que tiene los colores de Racing. Y es al revés, ¿no? O sea, tipo, el locatario es Liverpool. Ahí Liverpool va. Es el cansapelotas, que es un actor que se llama Joaquín Castiglioni. Es como el caso de lo contrario, y de calzapelotas, y hace eso, inventamos como una historia que es como una especie de relación entre él y el golero, como de admiración, ¿viste? Tipo y de estar como muy como pensar en el golero todo el tiempo. El golero lo echan y bueno, y en un momento él tiene como que ser llamado a la acción. Claro, ¿no? sí. Y sí, una atajada un poco más espectacular que la del muchacho de Racing, que tuvo la gran complicidad del Pato Ferreri, que le rompió el pecho de un pelotazo. El Pato Ferreri lo fue a buscar, lo quería matar. Sí. Hermosa, nada, ¿no? Terrible. ¿Cómo se puede buscar en YouTube? ¿Cómo se encuentra? Estaba así como el día del hincha de Racing. Ah, está, se busca así. Está el como es un informe del polideportivo vintage, dominical, no el de ahora. Ah, claro, que nos gusta. Y es una cosa muy linda, es que el Pato Ferreri le revienta pelotazo al muchacho y sale gritando el gol. Ahí como va. Si lo hubiera hecho. Pablo, ahora, merced a esto que está, y creo que es una inquietud mía, esto es muy personal, porque capaz que vos, que sos una persona del cine, me puede dar su opinión y capaz que va por otro lado la tuya. A mí me pasa que el fútbol en general para mí es muy difícil de retratar en el cine la emoción del fútbol. ¿Vos me podés decir por qué puede ser eso, que yo pueda tener esa opinión? Es que, bueno, sí, para mí es súper difícil. O sea, es como tal vez el deporte más difícil de filmar. O sea, si bien hay como un montón de narrativas que están pasando al mismo tiempo en cualquier partido de fútbol, ¿no? Sí. O sea, digamos, como miles de cosas que pasan y que si vos sos muy futbolero la sabés, ¿viste? Claro. Que tal les mete el gol, pero en realidad jugadores inferiores juegan ese cuadro, uh-huh. El técnico que en realidad odia al otro técnico, y uh-huh. No sé qué, ¿viste? No sé, tipo, hay de esas cosas, ¿viste? Que siempre hay miles, o sea, que son como narrativas que tienen que ver como, o sea, independientemente de si ganamos, salimos campeones, o viste, si los tres puntos o lo que fuera, o sea, un montón de cosas como internas, como que, uh-huh. que se arman en todo esto que es la cultura futbolera, que tiene cosas horribles, pero cosas bien. Hermosas también. Bien. Y me parece también hay una cosa como en relación a todos los deportes que hemos filmado siempre, películas, narrativas, uh-huh. son los deportes gringos, que tienen un montón de cortes. O sea, ya claro. El básquetbol, que es el deporte más parecido, el deporte que nosotros sí entendemos y sí nos gusta, o sea, acá se practica, viste, tiene los minutos de tiempo, tiene los momentos de las faltas, tiene un montón de momentos en los cuales la cámara puede estar cerca de los personajes y no en esa como fluir constante que tiene un partido de fútbol, uh-huh. y que no tiene esas partes. Bueno, ahora le agregamos como la poronga del VAR, entonces ahí tenés como un momento ahí como de que podés meterte con, claro, la cámara a ver qué sí, pasa. Momento cinematográfico. Sí, sí. Pero, viste, tipo, el fútbol americano también. Claro. El béisbol, ni que hablar, que es un deporte súper embolante para ver, sí, viste, sí, tipo, sí. Pasan horas y hablando y no sé qué. Entonces, o sea, también en comparación es muy difícil como de meterle narrativa ahí. Igual hay muy buenas películas de fútbol, ¿eh? ¿Cuál que tienen es? como está muy bien filmado y tiene una cosa así como muy, muy como de... Nada, que se pueden contar cosas, ¿viste? Tipo, que van pasando ahí, Hay una película que es... O sea, es una película, pero a veces es una instalación artística sobre Zidane, que es Es un tipo que filmó como con, creo que 5 o 6 cámaras a toda la final del Mundial 2006. La del 2006. Zidane, solo a Zidane. La del cabezazo. Primero, solo a Zidane. Ah, mirá. Y tenés como una cosa, viste, como de nada, o sea, te empezás a hacer la cabeza de lo que el tipo está pensando en ese momento, viste, uh-huh. tipo, cuántas veces toca, te das cuenta cuántas veces toca la pelota por partido, viste, las cosas que hace, tipo, el resto del tiempo, a quién está mirando, o sea, es como bastante colgado, está, es como medio, hay que tener mucha ganas de verlo, es solo Zidane durante 2 horas, 90 minutos. No, nos encanta Zidane, así que perfectamente lo podemos ver así. Pero está buenísima, o sea, es como súper interesante, o sea, yo creo que tipo, si sos muy cinéfilo no te copa, si sos un futbolero medio boludo tampoco, sos así como una especie de futbolero mal que te haces la cabeza con ver qué estaba pensando el tipo cuando hizo no sé qué, nada, tipo, estás... te cuelga esa. Sí. Y después hay una que Adrián Viñez, el Fabio Gigante, hizo una película en Argentina que se llama El 5 de Talleres, que es muy buena, sobre fútbol también. La vi, sí, es muy buena. Que tiene como cosas muy lindas, o sea, también de la adentro y la fuera de la cancha. Y es una película como hermosa, en que también está muy bien filmado el fútbol. Y hay una que yo recomiendo siempre, que se vio bastante poco, que se llama The Damned United, como los malditos unidos, o sea, como uh-huh. jugando haciendo un juego con el United de los cuadros ingleses. Exacto. Que eso es una biopic sobre un técnico que se llama Clough, que fue el técnico del Nottingham Forest. Brian Clough. Que perdió con Nacional la final del 82, creo. La del 80. El loco lo sube de la B a la Premier y lo saca campeón de Europa al Nottingham Forest. Sí, es muy personaje ese tipo. Y lo más interesante de esta película es que en vez de contar esa cosa súper épica que hizo el tipo, cuenta el antes. Sí. O sea, el tipo se va al Nottingham después de hacer como una carrera meteórica, llegar al Leeds, que en ese momento Leeds era tipo el cuadro inglés en los años 70. Y en el Leeds está 7 días de técnico y hace cualquier cagada y lo echan así como o sea, si fuera ahora lo hubieran echado por mensaje de WhatsApp. y Y nada, y está recontra bien actuada la película y tiene una combinación de planos reales, de partidos reales de que dirigió Clough, filmados por la televisión inglesa de esa época, con mechados como con los actores haciendo, de Paul Breiner y de gente que jugaba de Arlitz, no sé qué, claro. Y es espectacular la película. O sea, esa es como. Arranca el tipo en una entrevista, tipo en una especie de punto penal, sobrando al Toto Silveira inglés de los años 70, de una forma, o sea, que sí, tipo, da. O sea, JR no inventó nada. Claro, ya era. Tal cual, qué viaje. Bueno, y para ir cerrando, Pablo, esta charla, contanos un poco cómo te llevas con la selección, con este proceso, esta época del proceso Tabárez y todo lo bien que le ha ido a Uruguay, y cómo en general, a lo largo de tu vida, en comparación con esta pasión que tenés por Defensor, cómo la llevas a la selección uruguaya, si es que te nace o capaz que la tuviste en algún momento y ahora no sé. Y en el 2014 a mí me chupaba un huevo el Mundial y yo quería que volviera a la Libertadores. Sí, a mí me pasó lo mismo, o sea, él quiere también. Estuve todo el Mundial esperando que volviera a la Libertadores, después tipo, me quería cortar la pija cuando... Perdón que mi no, sí. Es abrupto, pero bueno, fue lo que sentí en el momento que perdimos con Nacional de Paraguay, que no sé, no se podía creer. No, es terrible ese partido. Pero, Robert Herrera. Pelota en el último... No, está terrible. Pero para mí fue como, o sea, me pasó eso, o sea, fue la vez que lo sentí más, o sea, siempre me pasa eso, ¿no? Yo soy hincha Defensor y la selección todo bien, pero soy hincha Defensor y si no veo un partido Defensor me pongo mal, si no veo un partido Defensor, la selección, la verdad no me pasa demasiado. En un momento cuando arrancó el proceso y toda esta historia, y ya voy. Y los jugadores. Ya te soltamos, decile. No, todo bien, cierto, todo tranquilo. Cuando los jugadores eran viste, había muchos jugadores defensores y muchos jugadores que no solo defensores, sino como que habían jugado en Uruguay, que los había visto en canchas chicas también, no sé, estaba Lugano, que lo había visto en Plaza Colonia, Victorino, lo había visto en Plaza Colonia, el Flaco Fernández, lo había visto en Wanda, o sea, a Fuchile lo había visto jugando en Liverpool, o sea, eran gente como que, no sé, eran como del mundo en el cual yo me movía también, ¿no? O sea, no eran, Bentancur, que no sé quién es, viste, tipo, nunca jugó en Uruguay, tipo, todo bien, es un crack, me parece, es un re buen jugador, pero... O sea, y no estoy poniendo en duda su sentimiento celeste, simplemente a mí no me llega, porque nada, o sea, no nunca jugó en el Parque Roberto, o sea, para mí eso es parte de ser un jugador uruguayo, entonces, estas nuevas selecciones así como de pibes que juegan en Europa y que son re buenos jugadores, son super profesionales, no sé qué, no me conmueve tanto. Sí, y es recontra entendible también, ¿eh? Es un punto de vista que interesante, pero muy muy muy loable. Bueno, Pablo, la verdad que ha sido un placer esta preciosa charla de fútbol, de Defensor y demás. Te agradecemos muchísimo por estos minutos y te dejamos ahí con los quehaceres del hogar, me imagino. Sí, llegó la comida y están los niños gritando. Está bien, como debe ser. No, por favor. Un placer también decir estas pelotudeces a alguien más que a mis amigos. A nosotros nos encanta. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias a vos, Pablo. Nos vamos a una pequeña pausa y bueno, lo que venga a partir de ahora no nos hacemos responsables. Vamos a una pausa y ya venimos. Desde el colectivo Pedal nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.